mandó una ley al Congreso de la Nación. ¿Qué sucedió? Que la Cámara de Senadores, fundamentalmente manejada por conservadores llamados liberales, y algunos sectores llamados Partido Demócrata Progresista y del Socialismo, no avalaron la ley. No se votaba la creación de una empresa estatal argentina. Y mientras tanto, el control económico del petróleo lo tenía la Shell, que es anglo-holandesa, y la WICO, la West Indian Company, de capital norteamericano, que luego fuera eso. Digo, para ver el sentido nacional de una parte de la dirigencia argentina en aquel momento. Para no quedarnos en viejas historias, es necesario decir que la Argentina no sería la misma sin YPF nacionalizada. Nuestro desarrollo industrial, pasado y presente, la energía que mueve nuestras vidas, el petróleo, el gas, la electricidad y un capítulo aparte, el rol en la transición energética. La direccionalidad, la exploración, la participación tecnológica y los recursos humanos de YPF ha sido lo virtuoso que destacó Nicolás Malinowski, integrante del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Y por otro lado tenemos YPF Tecnología, que es ITEC. Ahí hay todo un desarrollo científico y tecnológico en conjunto con YPF, en conjunto con el CONICET y las universidades, donde se desarrollan diferentes tipo de conocimientos para todo el sector energético. Cada problema que tiene o cada desafío que tiene YPF en términos de exploración y explotación de hidrocarburos, también ITEC pone al servicio, digamos, todo ese conocimiento para poder avanzar en eso, ¿no? Más que nunca se juega soberanía. Más que nunca se debate corporaciones o democracia. ¿Qué hay detrás de las críticas a YPF? Responde la economista de CEPA, Eugenia Rodríguez. Muchas de las críticas a la supuesta ineficiencia en la administración de las empresas públicas, bueno, puntualmente en este caso estamos hablando de YPF, tienen como objetivo detrás ¿no? la apropiación por parte de los privados del principal recurso que está en juego, que es justamente Vaca Muerta, y juega un rol clave para no solo la producción de petróleo y gas, sino también, si pensamos en la generación de puestos de trabajo. Es decir, juega un rol central y también, digamos, está detrás de esas críticas, ¿no? El intento de, digamos, desestimar lo público para terminar favoreciendo lo privado. YPF a la cabeza del desprestigio. Será atacada, desguazada por el futuro gobierno y por los ensobrados periodistas que actúan en los grandes medios de comunicación. La población, si no reacciona, sufrirá azorada. Dejó su mirada el economista de CELAC, Guillermo Glietti. El cerebro social tiene muy mala información. Vos podés hacer una analogía entre el cerebro humano y el cerebro social. El cerebro humano usa información que son los sentidos, el tacto, la vista, veo las cosas que me rodean, detecto con el tacto si hay calor o no, y con esa información el cerebro toma decisiones. Y el cerebro social es igual, nada más que los medios de comunicación son sus sensores, digamos. Son los que detectan las cosas que pasan. En este caso, los medios de comunicación argentinos son iguales a la droga para un ser humano. No sirven. El cerebro humano de una persona con problemas de adicción tiene problemas a la hora de tomar decisiones porque no percibe lo que le rodea. Y el cerebro social también toma malas decisiones porque los medios de comunicación fracasan. Este presidente nunca podría haber llegado en un país sensato al poder. La ultraderecha insistirá en que vos no tenés nada que ver con YPF. La ultraderecha sí tiene que ver con los negocios que esperan conquistar. Y el reordenamiento que plantean es primero sacarse encima esos negocios y que solo YPF quede como una empresa, entre comillas, de hidrocarburos, para después avanzar sobre Vaca Muerta, ¿no? Entonces es un escenario acuciante y viendo cómo intentar frenar este avance de la derecha, que va a ser un avance, digamos, sobre todo el pueblo argentino, ¿no? No solo sobre esto que se dice de avanzar sobre el peronismo. No, esto, si el peronismo no logra frenarlo, los que pagan los platos rotos va a ser el pueblo en su conjunto, ¿no? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En Córdoba, varias localidades no tienen acceso al agua potable. El municipio de Villa Carlos Paz no explica un plan de contingencia para garantizar este derecho. El informe de Belina Ramírez, de Villanos Radio. La mayoría del barrio está hace 5 días sin agua y se han dado cuenta cuando se les vació el tanque, claramente. Gente que pasó 4 o 5 días sin agua. Desesperante la situación, con el agravante de que nadie nos supo explicar bien El servicio de agua en Villa Carlos Paz sigue dando muestras de un notable deterioro en muy poco tiempo. Hace unos días, diferentes barrios de la ciudad atravesaron cortes de suministro sin que el municipio explique con claridad el plan de contingencia que aplicó ante la falta de agua. Pero ya hace varios días que la gente viene reclamando ese problema de que no tienen agua. Sabemos que no hay agua en la toma, pero ¿cómo están administrando esta situación? ¿Cómo están gestionando el servicio? Para atrás. No podés dejar a 3 o 4 barrios sin una gota de agua durante 5 días cuando sabemos que hay barrios de la parte céntrica y los barrios, digamos, alrededor del centro, que no son los que están usando los lavaderos de autos, los lavaderos de ropa. Realmente fue un caos que se incrementó cuando uno pretendía llamar al 147 o a los 150 números que te dan. Nadie, absolutamente nadie te atendía. Así que realmente fueron días muy, muy complicados. A esto se suma el criterio desigual con el cual el municipio de Villa Carlos Paz reparte el agua. Vale recordar que desde mayo del 2021, el municipio de Villa Carlos Paz es quien opera la planta potabilizadora de la cual se abastecen 5 localidades del sur de Punilla. Desde Adarza, la Asociación de Amigos del Río San Antonio denunciaron que el municipio de Carlos Paz le está dando prioridad de abastecimiento a su ciudad y deja sin agua a los habitantes del resto de las localidades de Punilla. Así lo expresó Fernando Barri, biólogo e integrante de la ONG. Y acá sí tenemos un problema grave que antes no ocurría cuando estaba la COPI, y es que el municipio de Carlos Paz, desde que se hizo cargo de la planta potabilizadora, hace un manejo absolutamente discrecional de esa poca agua, priorizando que el municipio, de los habitantes del municipio de Carlos Paz, no se queden sin agua, es decir, siga saliendo las canillas y puedan incluso hacer un mal uso, como llenar pilete y demás. Porque por más que declaren la alerta, no hay ningún control sobre cómo se usa el agua. Abren la llave de paso para que todo el agua, la poquita agua, llegue a Carlos Paz y la cierran en el resto de los municipios y comunas donde los han hecho firmar convenios absolutamente usureros en los que dicen claramente en esos convenios que ellos tienen la potestad de dejarlos sin agua, lo cual es una locura porque están violando derechos constitucionales, derechos humanos absolutamente legislados. A la hora de analizar la situación, Alejandro Eguiguren, ex gerente general de la Cooperativa Integral y una de las personas que más conoce técnica e históricamente el servicio de agua en Carlos Paz y en el sur de Punilla, puso la mirada en la falta de intervención estatal a la hora de regular la voracidad del mercado inmobiliario. El nudo gordiano fundamental siempre estuvo en el crecimiento anárquico de Villa Carlos Paz y la falta de fuente, digamos, el que ya estuvo planteado en la década del 70. Pensemos que Carlos Paz está consumiendo entre 400, 500, 600 litros segundos y en determinado momento más, y que el río San Antonio en estiaje trae 800 litros segundos, ¿no? O sea, y que en tiempo de creciente o en tiempo cuando se abren las vertientes puede llegar a tener 1000 litros segundos. O sea, es un módulo muy, muy, muy chico para la demanda anarquizada, la falta de planificación urbana, sí, que es lo más grave, y ahora, por supuesto, esta barbaridad de la ampliación del ejido que no tiene en cuenta el principio básico y fundamental para cualquier asentamiento humano: ¿de dónde nos vamos a proveer de agua en cantidad? Todo el día mi alma hoy estará suspensa. En tiempos donde los discursos de libre mercado gozan de tan buena salud, la mirada hacia el futuro del acceso al agua potable se complica aún más. Los municipios siguen permitiendo nuevos loteos, nuevas organizaciones, no hacen un ordenamiento territorial participativo que establezca hasta dónde se puede crecer con esta cantidad limitada de agua que tenemos y hasta dónde no, qué uso se puede hacer del agua y qué usos no, evitar los incendios, evitar el sobrepastoreo, de generar reservas para que no se siga urbanizando. Hay una responsabilidad institucional que no se está realizando, y ese es el otro aspecto gravísimo de la situación, porque hace que no solo empeore, sino que en el futuro sea mucho, mucho más grave. La voz del agua dulcemente cierra el mundo. La voz del agua. en el Expreso Farco. Los premios Palma Carrillo se entregan para reconocer el trabajo de las mujeres en las comunidades. El informe de René Caiconte, de La Voz del Cerro de Jujuy. El saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso FARC. Esta vez para contarle sobre los premios Palma Carrillo al trabajo y a la lucha silenciosa de muchas mujeres. En esta cuarta edición, 2023, el premio fue para una mujer que pertenece a las comunidades originarias. Presentamos a quien se llevó este premio y es parte del tercer Malón de la Paz. Mi nombre es Verónica Chávez. Hoy en el momento estoy ejerciendo como presidenta de la comunidad Santuario Tres Pozos, que pertenece a la cuenca de Salinas Grande, Laguna Guatayoc, el territorio, y la provincia de Jujuy. Verónica Chávez, la ganadora, muestra su orgullo y agradecimiento por ser elegida y asegura que seguirá firme en su lucha tanto para su pueblo como para la defensa de los recursos naturales. Cuando hice convocada para presentarme, cuando me dieron la noticia que hice premiada, y bueno, sentí que un orgullo, que lo tengan en cuenta en mi trabajo que estoy haciendo día a día, que lo hayan tenido en cuenta. Y bueno, más que nada me puse muy segura, y estoy muy segura que nunca le voy a olvidar esta lucha, nunca voy a dejar de luchar, aunque me cueste la vida. Estoy muy agradecida por ella y por la organización, y bueno, hablé con ellos, como siempre me llaman varios, y bueno, me comentó de esto, que sí, a través puesto por la doctora Alicia Chalave y en la lista, y después cuando me dice, ganadora, me dice, y bueno, yo estaba ahí pleno en una reunión aquí en Buenos Aires con mis hermanos. Son muchas las mujeres que luchan por distintas causas, y destaca a su nieta, que mira con buenos ojos para ser su sucesora en esta lucha. No, no soy la única, también hay también como mujeres de edad, a mi edad, más ancianas y más jóvenes y niñas. Mi nieta, por ejemplo, es una que lo tiene bien claro la lucha, que tiene apenas 5 años. Uh-huh. Y bueno, es una lucha que todas las mujeres lo llevamos adelante para dejar un futuro para nuestros nietos, nuestros bisnietos que vienen. Y si hablamos de lucha, ella la define como importante por defender el agua, que es un recurso para todos los seres humanos. Y más que nada, guardar ese territorio, guardar el agua, que es tan importante, que el agua lo utilizamos todos los días como seres humanos y todos los seres vivos. Y bueno, esta lucha es muy importante, y somos muchísimas mujeres que estamos en el viejo del agua está para todos, no las comunidades. Uh-huh. Sino que el agua es de todos. Uh-huh. Eso quiero que tomen en conciencia. Uh-huh. No es solamente la lucha de las comunidades, sino de todos los seres humanos que vivimos tanto en la provincia. Yo también veí como el tema de esto, que con una herramienta más para que entre más en conciencia la gente. ¿Quién era Verónica Chávez antes de comenzar su lucha por los recursos, por sus tierras? Ella misma nos cuenta cuál fue su pasado y qué tarea realizaba. Yo trabajaba como educadora infantil en una salita Yachay, que estaba formado por la prelatura de Humahuaca. Atendía niños de 0 a 5 años. Y bueno, cuando yo veía a todos esos niños, cuando lo tenía todos los días conmigo, y bueno, yo pensé en más de ellos, su futuro de ellos. Y bueno, de ahí me trabajé 10 años con los niños y salí. Y pero yo igual seguía trabajando también en defensa, pero no a la totalidad. Bueno, cuando salgo de ahí me voy a la totalidad, ya defensa del territorio, del agua, todo eso. Y bueno, así viene mi historia trabajando. Esta es la historia para el Expreso Farco de Verónica Chávez, perteneciente a las comunidades originarias, distinguida por este premio en su cuarta edición de este 2023 de los Palmas Carrillo. Desde Jujuy, desde La Voz del Cerro, René Caiconte para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Cautivos de la Ciencia es una serie de 4 capítulos que cuenta las restituciones de los cuerpos de personas indígenas que estaban expuestas en museos. El informe de Félix García Colombi, de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Cautivos de la Ciencia es una serie de Canal Encuentro, canal educativo público que difunde y divulga el proceso de investigación científica unida a las luchas de los pueblos originarios de Argentina por restituir los restos de sus ancestros a las propias comunidades. El programa se emite los días lunes a las 21 horas por Canal Encuentro y es una serie de 4 capítulos que cuenta 4 casos de restituciones de restos de personas indígenas expuestas en museos y universidades. Dialogamos sobre el proceso con Fernando Pepe, antropólogo e investigador, integrante del grupo Guías y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Son 4 capítulos, que se va a tratar de Tierra de Fuego la semana que viene, el lunes a las 9. Después sobre huichís asesinados y una niña del pueblo Aché también asesinada. Pero bueno, nosotros entendemos que todavía los antropólogos siguen profanando las tumbas de las comunidades sin el consentimiento previo, libre e informado. Nosotros somos militantes de derechos humanos, militantes universitarios, militantes políticos, y desde ahí fue que impulsamos la investigación, todos ad honorem, todos militantes. Desde ahí, con la visibilización y las denuncias públicas, logramos el retiro. No es que los convencimos, sino que los obligamos a cumplir las leyes. Eso lo sabíamos desde el primer instante, porque ya le habían negado a las comunidades en el 2005, como comencé contando, las máximas autoridades de la facultad el retiro de exhibición, y las leyes estaban en ese momento vigentes, las mismas leyes que en el 2006. Sé que fue la presión mediática de la denuncia de los casos de asesinatos y fusilados que había dentro del Museo de la Plata, huichís asesinados en los ingenios azucareros como el Edesma en 1921, que tampoco cumplían con las condiciones de ser patrimonio arqueológico, porque tiene que cruzar los 100 años para que sea considerado patrimonio. El caso de la niña Damiana Che, apropiada por investigadores del Museo de la Plata cuando tenía 2 años en Paraguay, educada como mucama aquí en La Plata y muerta de una enfermedad curable para cortarle la cabeza y mandarla a Alemania. Los casos de Seriot, fusilado en Tierra del Fuego. Bueno, innumerables casos de asesinados y de fusilados de los pueblos originarios en el marco del genocidio, y de tumbas profanadas de los grandes líderes, como es el caso del gran Toki Cafucurá, un hombre que durante 40 años mantuvo relaciones con el Estado argentino, con Rosas, con Urquiza, que firmó la Constitución, su hijo, en nombre de la Confederación Mapuche en el año 1853, cuando la provincia de Buenos Aires no la firmó a la Constitución en San Nicolás. O sea que estaba más inserto las comunidades mapuches dentro de la democracia de ese momento, dentro de la Constitución de ese momento, que la provincia de Buenos Aires. Y después, con el roquismo, fueron considerados enemigos, fueron considerados como salvajes, primitivos, y coleccionados todos sus líderes como trofeos de guerra, ¿no? No había en ese momento antropólogos, sí, científicos de otras áreas y antropólogos europeos con una mirada colonial. En la actualidad, la mayor parte de los antropólogos se niegan a realizar las restituciones, por eso es una lucha de las comunidades originarias que nosotros acompañamos. Todavía estamos acá. Alguien te vino a buscar, tu gente te espera para que vuelvas. El rol fundamental de los medios públicos para la difusión de la ciencia y el proceso de memoria, verdad y justicia está en peligro si el ahora presidente Milei